La Escuela de Nadie anticipa. El área de prensa del colectivo presidencial nos informa que la indigencia no ha desaparecido, solo que ahora la integran los conductores de programas de chimentos, los asesores de imagen, los martilleros públicos, los RRPP de las multinacionales mineras, los psicólogos de perros y Ricardo Arjona. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.